Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas del Alef? Es un gusto, como siempre, saludarlos. Los saluda Ángel Vega, aquí en cabina. Hoy ya en nuestro programa 119 de esta novena temporada del Alef, el lugar donde caben todos los lugares. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, desde la economía y desde las relaciones internacionales también, que es el tema de los BRICS. También tenemos aquí a los compañeros, a los amigos de Escenarios 21, que nos vienen a hablar de su proyecto. Te presento a quien está hoy en cabina, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un gusto, bienvenidos a esta emisión. Hoy ya 4 de septiembre, empezando el mes ya de los últimos meses. Cada vez que llegamos a septiembre, me acuerdo que falta poco para que acabe el año. Se olvida, desde luego, pasando a las fiestas patrias, que ya todo comienza a ser Navidad. Así que bienvenidos a esta emisión. Y también nos acompañan Miriam Rosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es un mes patriótico, septiembre. Presento también a Francia Conde. Hola, ¿qué tal a todos los amigos de la LEF? Muy buenas tardes y esperemos que se queden con nosotros. Y bueno, les paso los datos de contacto para que estemos en comunicación y cualquier cosa nos pueden hacer llegar. Pueden visitar nuestra página de internet, es lalef.radiointernet, o en Twitter, lalefradio, o el canal de YouTube, lalef TV, o bien en nuestro sitio de internet, www.lalefradio.org. Y sin más, pasamos a la sección Ayeres de Hoy con Francia. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy en Ayeres de Hoy. Un 4 de septiembre, pero de 1520, en México, el ejército de Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y en su lugar funda la Villa de Segura de la Frontera. Un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 1870, en Francia, Napoleón III, que ha gobernado primero como presidente de la nación y luego como emperador, es depuesto por la fuerza y se proclama la Tercera República, tras haber sido derrotado y opresado por Otto von Bismarck el día 2 de septiembre. Otro 4 de septiembre, pero de 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, gana las elecciones presidenciales en Chile. Un 4 de septiembre, pero de 1986, Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU e implícito derecho a la existencia del Estado de Israel. El 4 de septiembre, pero de 1999, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro de Israel en Egipto aceptan el acuerdo de aplicación de la retirada israelí de Cisjordania en tres fases. El 4 de septiembre del 2006, el escritor mexicano Carlos Monsiváis gana el 16 premio Juan Rulfo, celebrado en Guadalajara, México. Esto ha sido todo. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Bienvenidos a Rápidas en la Red. Hoy tenemos varias notas peculiares, la primera desde luego que parece sorprendente, los peculiares superhéroes urbanos de México. No vuelan como Superman y tampoco se balacean en terrascacielos como el Hombre Araña, tampoco han salvado a la Tierra, aunque lo intentan a su manera, y en algunos casos su apariencia es muy distinta a las figuras atléticas de los personajes de los cómics. Son los superhéroes urbanos de México, personajes que desde hace décadas se han convertido en representantes de causas ambientales, vecinales, de derechos humanos, o que buscan una ciudad más amable, por ejemplo. En esta mexicana Liga de la Justicia existe un defensor de los peatones, otro que defiende a trabajadores electricistas, uno que denuncia baches en las calles y hasta el paladín de los que no tienen casa y ocupan edificios abandonados para sobrevivir. Todos usan máscaras muy similares a los de la lucha libre, el segundo deporte más popular en México después del fútbol, y como luchadores enmascarados ocultan su personalidad real. La cultura de los superhéroes urbanos se inició en 1985 cuando un terremoto devastó una parte de la capital mexicana y desde entonces han aparecido varios personajes ligados a procesos políticos o crisis sociales. En algunos casos son una expresión ciudadana para atender problemas no resueltos por las autoridades, pero en otros casos buscan llamar la atención a malos comportamientos sociales, especialmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El primer personaje de esta saga fue Super Barrio Gómez, un enmascarado con traje y mallas rojas, pantalón corto amarillo y capa dorada que surgió de la movilización vecinal que en los sismos de 1985 se encargó de rescatar a quienes quedaron bajo los escombros. Otro personaje es Superluz ESME. Su misión es clara, proteger a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, quienes en octubre de 2009 perdieron su empleo cuando el gobierno federal cerró la compañía de luz y fuerza del centro. Superluz ESME mantiene el respaldo de los trabajadores en su nueva lucha, el pago de los jubilados y la creación de una nueva empresa que provea electricidad a la zona centro del país. El tercer superhéroe es Peatonito, contra los abusos viales. En una ciudad donde diariamente circulan más de 4 millones de automóviles, hacía falta un defensor de los peatones. Y es que Peatonito, personaje con máscara y traje oscuros, se dedica a vigilar que se cumpla el reglamento vial y se permite el paso desde luego a quienes cruzan las congestionadas avenidas de la Ciudad de México. El superhéroe surgió en 2012 para denunciar originalmente las malas condiciones de algunas calles de la capital, pero luego incorporó su tarea para mejorar las hostiles relaciones entre peatones y automovilistas. Y por último tenemos a una superheroína, Ciudadanina, que es la más joven de la Liga de Superhéroes Urbanos, pues apenas hace medio año que inició su lucha. Contagiar amabilidad, una palabra que dice parece poco valorada, pero que puede iniciar una cadena de pequeños cambios que construyan una sociedad mucho más segura. Su máscara es rosa, igual que su traje, y usa mallas a cuadros multicolores y se monta en una bicicleta rosa, verde y naranja para hablar con niños y adultos. Y nuestra segunda y última nota, la embajada británica se disculpa por tuit sobre quema de la Casa Blanca. La embajada británica en Washington pidió disculpas este lunes por un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter en la víspera en que mostraba una foto de una tarta de la Casa Blanca rodeada por bengalas en conmemoración de la quema de este edificio hace 200 años. Las fuerzas británicas incendiaron la residencia presidencial en Washington en 1914 durante la famosa guerra de 1812 con Estados Unidos. El tuit emitido por la embajada recibió numerosas respuestas negativas de usuarios de esta red social que consideraban una foto de mal gusto. Disculpas por el tuit anterior, dijo la embajada, pretendíamos marcar un evento histórico y celebrar nuestros fuertes lazos de amistad con los Estados Unidos. Eso se elaboró con la información de la BBC Mundo en 2014. Y ahora vamos a una pausa musical con All Mine de Portishead. Clouds Estás escuchando El Alef por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Sean bienvenidos a esta sección, La Torre de Babel. Hoy hablaremos de los BRICS. Las relaciones internacionales contemporáneas tienden hacia la multiplicación de los polos de poder y centros de decisión. Los BRICS, como representantes de la ascendencia de las economías emergentes, son un claro ejemplo de esto, ya que las cuatro naciones se están convirtiendo en los principales nuevos polos de poder global. ¿Pero qué son los BRICS? El acrónimo BRICS fue acuñado por Jim O'Neill. Dicho agrupamiento buscaba identificar mercados que en los próximos años ofrecieran excepcionales tasas de retorno a la inversión por factores geográficos y demográficos. Pero, ¿en realidad qué son? Son potencias emergentes, se puede decir que los BRICS son anti-estadounidenses. ¿Eso nos habla de un nuevo orden mundial? ¿O ustedes qué creen? Me parece que es interesante la propuesta que Goldman Sachs, quien acuñó el término en 2001, hace al incluir estos países que, vistos desde 2001, no parecían tampoco las grandes estrellas. Sin embargo, para ese entonces se vislumbraba que podían ser potencias eventualmente emergentes que podían desafiar el orden internacional. Y esto lo hace con una predicción de que para el año 2050 estas originalmente cuatro economías, Brasil, Rusia, India y China, podrían ocupar los primeros cinco lugares junto con Estados Unidos como las mayores economías del planeta. Cuatro países que a menudo eran eclipsados por su desigualdad, por las condiciones económicas, por su propia historia y sus lazos a veces dependientes y coloniales que durante mucho tiempo tuvieron, que los obligaba a estar siempre lejos de la palestra de las grandes potencias, pero que hoy parecían ser la opción. Y había datos para respaldar esto, ¿no? Datos que mostraban que podían ser eventualmente grandes potencias en la medida en que analizamos, por ejemplo, la población, el PIB económico, la extensión territorial que los ubica entre los primeros lugares. Para dar un aproximado general, hablamos de extensión territorial y tenemos que pensar evidentemente en Rusia en primer lugar. Rusia es el país con mayor extensión territorial del mundo. China ocupa el tercer puesto, Brasil es el quinto, la India es el séptimo y Sudáfrica, que se incluyó tarde, es el número 25. En cuanto a población, evidentemente China e India ocupan la primera y segunda plaza como los países más poblados del mundo. Brasil es el quinto, Rusia es el noveno y Sudáfrica es nuevamente el lugar 25. Y en Producto Interno Bruto, el tamaño de su economía, China es la segunda economía del mundo, muy cercano ya cada vez a Estados Unidos. India la tercera, Rusia es la sexta, Brasil es la séptima y Sudáfrica es nuevamente la 25, ¿no? Creo que ahí Sudáfrica nos queda claro que en realidad es el nuevo agregado. Sí, bueno, se retoma este concepto de economías emergentes y después, bueno, como un subgrupo se retoma a los BRICS. Y como ya lo mencionan, fue acuñado por la consultoría Goldman Sachs. Esto fue en noviembre de 2001 y precisamente por el jefe de investigación económica global, que es O'Neill, como mencionabas. Y bueno, pues sí, este agrupamiento buscaba identificar mercados que en los próximos años ofrecieran excepcionales tasas de retorno a la inversión. Y bueno, tú mencionas, Héctor, algunas características que se pueden, que permiten como esta agrupación, ¿no? Como es el territorio, la población y su economía. Y pues bueno, es importante que 42%... en estos cuatro países que integran este subgrupo poseen 40% de la población mundial, ¿no? Y de ahí la importancia económica de este grupo. Pero también es importante ver que, a pesar de que, bueno, sí tienen como estas características de territorio y población, también tienen cosas que no son, características más bien que no son muy comunes. Por ejemplo, vemos que no tienen una proximidad geográfica, cosa que en otras formas de integración, por ejemplo, como la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, bueno, es una característica. Entonces aquí vemos que realmente, bueno, esa proximidad geográfica no la hay. Tampoco vemos que tengan como tal una tradición cultural común, ¿no? Que ha sido como una de las características también de agrupaciones. Vemos como la Liga Árabe u otras organizaciones que realmente, o sea, tienen esta tradición cultural. Y también, bueno, vemos que en el sistema político, a pesar de que Brasil e India son democracias y Rusia también formalmente es una democracia, China es una república socialista. Entonces aquí vemos también una divergencia. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que realmente une a estos países que los agrupan como un frente, ¿no? Como un grupo? Y bueno, principalmente, o sea, viendo estas diferencias, es como, más bien sería la combinación de factores geográficos y demográficos, y que esto les permite ser como un, tener un potencial económico, ¿no? No solo, bueno, porque contienen tanto recursos naturales, como también vemos que la fuerza de trabajo es un factor importante, pues, en este sistema productivo, y entonces vemos que tienen, pues, estos dos factores que son, pues importantes y que de ahí se consideren como economías emergentes. Un cambio en el orden actual mundial ya no parece una idea tan descabellada como en tiempos pasados. Desde que Estados Unidos emerge como potencia y todos aceptan su hegemonía, puede ser que no se pensaba en un cambio tan inesperado, así tan pronto, con como el envejecimiento de los países desarrollados y las continuas crisis económicas en el mundo occidental son realidades que no se pueden dejar de lado. Tal como lo decían mis compañeros, es que en el año 2001 se empieza a vislumbrar este nuevo orden mundial gracias a la consultoría de Golden, pero Sudáfrica también se incorpora al bloque en el año de 2011, que es un poquito, bueno, a comparación del perfil de los demás, sí es como quedarse, se está quedando rezagado. Sin embargo, los BRICS, a partir de que se quedan con ese término, se han celebrado 6 cumbres importantes, la reciente que fue en el mes de julio. Bueno, voy a enumerar las 5 cumbres anteriores. Fue la primera en el año 2009 en Rusia, en abril de 2010 en Brasilia, el 14 de abril de 2011 en China y el 29 de marzo en 2012 de Nueva Delhi, India, y la quinta en el año 2013 en Sudáfrica y antiguamente en la ciudad de Fortaleza. ¿Cuál es la importancia de tener un mecanismo como los BRICS? Es importante puesto que en la reciente, bueno, en la cumbre de 2013 en la India se planteó una idea de construir un nuevo banco y un fondo de reserva, un poco contrario a lo que se venía estableciendo en el Fondo Monetario Internacional. En la última cumbre que se celebró en el 14 al 16 de julio en Fortaleza, Brasil, ahí se acordaron continuar con esa misma línea de acción. Es importante porque creo que ahora ya no estamos dando paso al sector económico como prioridad en todo nuestro entorno mundial, porque ahora se le llama no tanto pensar en términos geopolíticos, sino geoeconómicos. Entonces es como una transición importante que tendríamos que seguir en mente, pensando en términos geoeconómicos. Coincido en la apreciación, porque parece que en una medida este conjunto de países fue visto como potencias económicas, señalaba Miriam, a las que hay que sumar, ¿no? Son diversas partes a las que juntos, si fueran un solo bloque, serían una gran potencia, pero en realidad estamos hablando de países que ni se hablaban a veces entre sí, que no tienen una relación diplomática muy larga entre ellos, que no hay un diálogo previo sumamente fuerte. Entonces parecía una suma económica de 5 países, originalmente de 4, porque Sudáfrica se incorporó tarde, de 4 países que sumados tenían un peso geoeconómico importante a nivel internacional, pero que geopolíticamente no existían en la medida en que cada quien actuaba individualmente. No eran un bloque que participaba en la Asamblea General con posiciones conjuntas, que tuvieran, como ahora decía Francia, un banco propio y diversas instituciones, digamos, conjuntas que hasta el día de hoy comienzan a ver, pero que en un origen no estaban presentes. Sudáfrica incluso fue un giro geopolítico importante, porque Sudáfrica, si uno lo ve en los gráficos, económicamente no es tan importante. Es la economía más grande de África, de acuerdo, pero eso no la hace una economía poderosa a nivel internacional. Es la 25 en muchos rubros, de hecho ni aparece en las estadísticas que Goldman Sachs hacía de un país que va a quedar en los primeros 20 lugares en 2050. Entonces, en realidad, el giro de incluir a Sudáfrica fue un aspecto geopolítico. Vamos a tener una representación en África del Sur, ¿no? Y en África en general. Sí, yo creo que esa parte es importante porque precisamente es, por decirlo de alguna manera, es como la crítica que se le hace, ¿no? ¿Por qué incluir a una nación que quizá no diga mucho, ¿no? No cumpla, como decía Francia, no cumpla con el perfil de los otros 4, ¿no? De Brasil, de China, por ejemplo. Y también la otra parte importante es que no comparten una historia como tal en común, ¿no? Cada uno tiene distintas características, tanto geográficas como económicas, políticas, o sea, tienen sistemas políticos distintos, o algunos de ellos parecidos, pero finalmente son distintos. Entonces no tienen una historia en común. Yo creo que también esto habla, puede hablar muy bien de este tipo de organizaciones, porque no comparten una cuestión geográfica. No son, ya lo decía Miriam, por ejemplo, también no son como la Unión Europea, o no son como la OEA o otros organismos regionales, ¿no? Yo creo que también es como importante esto. Es hablar de un nuevo orden mundial, quizás sí, pero también quizá lo que está en debate es si salen del sistema o no salen del sistema internacional. Finalmente, aunque estén, o aunque sea una nueva forma de organización, no salen de este sistema internacional, ¿no? Es también como la crítica que se le puede hacer, o el debate que está en pie recientemente, ¿no? Bueno, y sin más por el momento, llegamos a la segunda pausa musical de Alps del grupo Motorán. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la Torre de Babel! Regresamos a la Torre de Babel. En esta ocasión, como les comentamos al principio, estamos discutiendo sobre los BRICS, el papel que pueden tener en el orden internacional y los grupos emergentes que podrían también desafiar ese papel. En el capítulo pasado, en el bloque pasado, conversamos sobre el papel que están jugando China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica a nivel económico, político y social, y cómo también han pasado una geoeconomía, una geopolítica, en la medida en que han replanteado diversas estrategias multilaterales y coyunturales en el marco, por ejemplo, de la creación de un banco de los BRICS. Ahora vamos a hablar sobre la segunda parte, sobre cómo podría alterar un orden internacional o cómo podrían transformar un posible eje estadounidense, ¿no? ¿Creen que los BRICS puedan precisamente alterar este orden geopolítico? Es evidente que ellos tienen, como nueva organización, tienen un gran desafío, ¿no? Que es precisamente, por decirlo de alguna manera, el contracorriente en el sentido del sistema internacional. Pero yo creo que como lo decía el que hizo el estudio, ¿no? Finalmente son países, por ejemplo, China e India serán los grandes proveedores mundiales de tecnología y servicios, mientras que Brasil ocupará una posición de liderazgo en biodiversidad y Rusia lo hará en la industria del armamento. Entonces, finalmente es un panorama que evidentemente sí va a ser difícil que se establezcan, pero también tienen como varios elementos, ¿no?, a su favor geopolítico. Bueno, antes de responder la pregunta sobre si los BRICS cambiarían el orden mundial, quiero comentar algo con respecto a que se mencionaba sobre Sudáfrica, su crecimiento, ¿no?, que es disparejo con los demás países. Y realmente entre los cinco países, pues tienen una tasa de crecimiento realmente un poco pues diversa. El autor Mariano Tursi dice que el promedio de la tasa de crecimiento entre 2000 y 2009 fue de 3.3% de Brasil, de 5.4% de Rusia, de 6.9% de India y de 9.9% de China, ¿no? Entonces aquí vemos que también en ese aspecto ha sido diferenciado el crecimiento. Y ahora, dando cabida a la pregunta planteada sobre el orden mundial, si los BRICS están cambiarían este orden, pues aquí, bueno, retomo al autor Huntington, que dice que, bueno, existe un híbrido en el sistema, ¿no? Ya que Estados Unidos es una superpotencia, pero no es un imperio. Y asimismo tenemos varias grandes potencias, y en este sentido, pues estas grandes potencias serían pues los integrantes del BRICS. Entonces tenemos un sistema que es unimultipolar, es decir, no es unipolar ni tampoco es multipolar, sino este híbrido. Y las características de este sistema unimultipolar es, en primera instancia, que es una superpotencia, tiene un poder de veto sobre las acciones de una combinación de las demás potencias. Y la otra característica es que una superpotencia solamente puede resolver temas internacionales clave con la cooperación de los otros grandes estados. Es decir que tienen una relación dialéctica, ¿no? Esta superpotencia con estas potencias, que son dependientes. Sí, yo creo que en ese sentido no buscan crear como tal un antagonismo, lo han dicho, ¿no? O sea, no se trata de ir nada más o atacar, por ejemplo, a Estados Unidos. O sea, no es... Lo que está de fondo no es crear un antagonismo, sino más bien unos lazos de cooperación internacional que finalmente sí juegan en otra dinámica, pero, no son como tal, o no se podría decir como tales anti-estadounidenses, ¿no? Tampoco es... Ya lo decía hace rato, no es algo que... No salen del sistema internacional finalmente, o sea, no salen del sistema porque, pues, es complicado, ¿no? O sea, regirte bajo otros términos creo yo que es complicado. Entonces, sí hablamos de un nuevo orden mundial, pero tampoco fuera de un sistema internacional como tal. Varios puntos. Creo que el primero tiene que ver también con el ritmo del mismo bloque. Cuando hablamos de Brasil, Rusia, India, China, no hablamos en realidad de un conjunto homogéneo, como dijimos en el bloque pasado, pero tampoco hablamos de cuatro países que vayan al mismo ritmo. Es evidente que China lleva un ritmo mucho más amplio que el resto de los países. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Brasil en términos recientes, cuando se ha anunciado que está a punto de entrar en recesión o ya ha entrado en recesión económica, mientras China tiene un ritmo de crecimiento económico sostenido desde la década de los 80 hasta la actualidad, que puede haber menguado un poco, pero que sigue siendo importante y hay que tener en consideración como un agente que sí puede desafiar ciertas reglas del orden económico internacional. Ahora, ¿cooperan o no? Creo que en algunos aspectos pueden seguir cooperando en la medida en que reconocen ciertas instituciones, pero también son antagónicos cuando vemos algunas otras instituciones como el sistema de Bretton Woods y cómo proponen alternativas a esta. Es curioso que en el marco del 70 aniversario de los acuerdos de Bretton Woods que crean el Fondo Monetario Internacional propongan precisamente la creación de un banco de los BRICS, como ahora, por ejemplo, en este contexto geopolítico actual, Rusia está acercando a América Latina por el tema que lo vimos de las sanciones que le ha puesto la Unión Europea a Rusia, y cómo hay desde luego ciertos distanciamientos que pueden llevarnos a un roce posterior en la medida en que estos países puedan recuperar cierto ritmo en el escenario internacional. Ahora la pregunta es qué tan sostenible puede ser ese ritmo. ¿Están verdaderamente esos países, los cinco incluyendo Sudáfrica, en una posición que pueda desafiar a largo plazo a los Estados Unidos y a otras potencias imperantes? Eso creo que es la gran pregunta en la mesa en la medida en que vemos que surgen otros actores que puedan rivalizar en ciertos temas. Hay un artículo interesante que precisamente proponía la creación de otro grupo y lo hemos visto en fechas recientes en México, el MIS, el México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, que podría ser un grupo que podría servir de balanza o contrabalanza al caso de los BRICS, o que podría ser incluso como una mancuerda de ciertos países como Estados Unidos. Países que además tienen un papel de bisagra. México, una bisagra con América Latina y América del Norte; Indonesia, una bisagra en el sudeste asiático; Corea del Sur, una bisagra también en el sudeste asiático; y Turquía entre Europa y Asia. Ese es el papel que buscan jugar, sumado con Australia, que recientemente se ha incorporado para crear el grupo MICTA, y que podría servir como ciertos grupos de contrahegemonía o grupos que incluso sean antagónicos a los propios BRICS, ¿no? Y para seguir precisamente con esta idea de los MIS, me gustaría dar algunas cifras en términos generales. Por ejemplo, en términos poblacionales, ya hablábamos de los BRICS y su peso poblacional, pero estos países que mencionábamos, México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, no tienen tampoco cifras tan deprimentes. El caso de Indonesia, por ejemplo, destaca, hablamos de casi 250 millones de habitantes, que es un volumen demográfico interesante; el caso mexicano, que son 120 millones de habitantes. Son además poblaciones relativamente jóvenes, hablamos de principalmente jóvenes entre 0 y 14 años, llegando a los 15 años, mientras que en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que es la única excepción de este grupo, son principalmente personas entre 30 y 60 años. Pero fuera de eso, tienen un boom demográfico que podría ser bastante útil en los próximos años, en la medida en que también tienen una cartera económica y de socios comerciales que se va ampliando paulatinamente. Para esto recomiendo un artículo de Gunter Myhol del Colegio de México en la Revista Mexicana de Política Exterior, donde vislumbra el peso económico que podrían tener los MIS y el grupo MICTA, ¿no? De la misma forma en que existe el acrónimo MINT, en el que se sustituye Corea por Nigeria, creo que también es importante esto, pues los cuatro países también que conforman este grupo tienen que enfrentarse a diversos retos. Uno de ellos, lo decía, es el de la corrupción, perdón. Para que la política energética, bueno, este es otro de los desafíos que abordan, por ejemplo, en México y Nigeria. De acuerdo al mismo economista O'Neill, estos países deben aplicar correctamente medidas al respecto para notar una creciente aceleración económica. En su opinión, en Indonesia, el liderazgo y las infraestructuras son actualmente los principales retos, mientras que el singular desafío en Turquía es encontrar el modo de alcanzar un equilibrio entre la política de la fe musulmana y el deseo de llevar a cabo proyectos de manera occidental. Entonces, creo que no todo en este tema es en términos de cooperación, sino también hay que ver cuáles son los retos a los que hay que enfrentarse. Como ya lo habíamos comentado hace un momento, un cambio en el orden mundial actual, pues creo que tiene que implicar tiene que adecuarse a la dinámica actual, precisamente hablando en términos económicos. No sé usted. Ya para ir cerrando, creo que hay una interesante reflexión al abordar este tema de los grupos que podrían ser balanzas hegemónicas, contrahegemónicas, en la medida en que conforman grupos de poder. Pero una de las preguntas que podríamos poner en la mesa es, ¿se está conformando una política internacional de clubes donde se reúne un grupo de poderosos o grupos de ciertos países que buscan alterar ciertos estatus internacionales, ciertos valores, digamos, en la agenda internacional? Por ejemplo, en temas de pacificación, de misiones de Naciones Unidas, en temas económicos, como veíamos anteriormente, en las instituciones políticas, y cómo esto podría cambiar el orden. Si vamos a una política de clubes, creo que aquí lo importante es que se vuelva una política sectorial. Lo interesante de los BRICS es que han pasado, creo yo, esa política de clubes, esa política de ir tema por tema y dejarlo únicamente en una visión general, y están buscando ya un proyecto mucho más integral y complementario. En el caso de MICTA o de MIS, lo que estamos viendo son apenas los primeros acercamientos, y más aún en materia de cooperación económica, en temas de negocios, en temas de atracción de inversión extranjera, pero aún siguen en este rubro económico que hablábamos, muy lejos todavía de una posición conjunta y multilateral en los foros internacionales. Entonces con eso cerramos ya la Torre de Babel y vamos a nuestra tercera pausa musical. Y nos vamos con la canción Six Days y regresamos. Thank you. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Un café con... Hola, ¿qué tal? Hoy en la sección Un Café Con nos acompaña Escenarios 21. Presento a Pablo Iván Lozada Soberanes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Daniel Hernández Ortega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, chicos. Hablamos de Escenarios 21 en un programa pasado. De hecho, ya tuvimos el honor de contar con Daniel Tobar, que nos hablaba sobre la revista en sus orígenes. Ahora contamos con ustedes para hablarnos de esta nueva etapa de Escenarios 21, ¿no? Díganos, ¿qué es Escenario 21 para quienes no conocen todavía la revista? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a la LEF, a todos ustedes, por el espacio que nos brindan. Y bueno, Escenarios 21, ahorita lo decíamos, nace como un proyecto también alternativo de las relaciones internacionales, que lo que busca, bueno, al fin y al cabo es una revista bimestral, independiente, enfocada al análisis crítico de las relaciones internacionales, porque creo que es muy importante esto del análisis crítico, ¿no? Desde la academia incluso se pierde un poco este enfoque crítico, ¿no? Y que, bueno, al fin y al cabo la publicación lo que busca es crear espacios, ¿no? Y propositivos y funcionales que más que nada que congreguen las diferentes perspectivas de los especialistas en la disciplina, ¿no? Entonces, más que nada buscamos ser un espacio donde se dé la crítica y que sea principalmente de relaciones internacionales, ¿no? Que es la disciplina que nos atañe a nosotros. Sí, claro, y bueno, relacionado con lo que comenta Daniel, también pretendemos como revista ser un espacio de donde se puedan encontrar las voces de distintas generaciones. Pretendemos ser un espacio de discusión en donde se puedan llegar a proponer diferentes perspectivas y al mismo tiempo darle al público, a los estudiantes y a la disciplina en sí diferentes perspectivas, pero también con estas diferentes perspectivas poder llegar a conclusiones. Entonces, en ese sentido, es un espacio de creación de conocimiento también. Y nos hablaban que es bimestral la revista. ¿Hasta ahorita cuántos números cuentan? Ahorita, bueno, con el relanzamiento que tuvimos ahora en agosto, sacamos nuestro número 16. Donde, bueno, en estos números y en estos 4 años que ya llevamos publicando, pues nos han escrito personalidades y académicos muy reconocidos, ¿no? De la talla de Anester Ceseña, John Sachs Fernández, ¿no? Que aquí en la facultad muy bien los conocen. En algún momento también nos escribió Leonardo Curcio, ¿no? David Herrera Santana, ¿no? En algún momento también hicimos un número especial en conmemoración del doctor Cabra Ibarra, ¿no? Que aquí en la facultad es muy bueno, toda una institución en materia de política exterior, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso en la revista, ¿no? Retomar esos espacios, esos conocimientos que a veces como que se van quedando relegados y que ese conocimiento siga creando más conocimiento, ¿no? Y que sea crítico, ¿no? Más que nada. Y bueno, ahora también ya inauguramos con el relanzamiento esta nueva modalidad de blog, ¿no? Y de opinión, donde ya es un espacio ya no tan rigurosamente académico, ¿no? Donde más de opinión de los mismos profesores, que luego no tienen tanto tiempo para hacer todo un artículo, ¿no? Pero que sí es importante, ¿no? Que nos den su punto de opinión sobre temas coyunturales muy importantes, ¿no? Entonces, se abre este nuevo espacio, ¿no? En el que pues los alumnos están también totalmente invitados, ¿no? A que participen y contribuyan a esta creación de conocimiento. Sí, en ese sentido me parece, bueno, más o menos hacia eso iba mi pregunta, ¿no? Nosotros como estudiantes o los que nos escuchan, ¿cómo pueden estar presentes dentro de Escenarios 21, ¿no? A mí me parece muy buena idea que surjan estos grupos que traen un proyecto crítico de análisis, que no solamente se quedan como en la cuestión académica, ¿no? No solamente nos quedamos en la academia. Entonces siempre aplaudo este tipo de proyectos, porque creo que son buenos, que surgen de estudiantes, son iniciativas de estudiantes, y creo que son muy buenos para la formación tanto como internacionalistas como de cualquier otra disciplina, ¿no? Gracias. Pero precisamente esa era mi pregunta, como estudiantes, como personas ajenas a la estructura de Escenarios 21, ¿cómo podemos participar o cómo podemos involucrarnos un poco más? Sí, claro, mira, tenemos una convocatoria abierta permanentemente. Esta convocatoria está abierta tanto para ensayos en sí, pero como lo que comentaba Daniel, también hemos abierto el blog. Justamente es un espacio para todos nuestros compañeros que son estudiantes, o independientemente de tu situación de estudiante o no, si tienes algo que aportar a la disciplina, si quieres colaborar con nosotros con un artículo, con un ensayo, con un artículo de opinión, es más que bienvenido. Eso por un lado, y bueno, la otra forma en la que también pueden colaborar con nosotros es leyéndonos. Sí, también, porque creo que a veces uno tiene como ganas de participar, pero ni siquiera lee lo que se publica, ¿no? Digo, es algo general que pasa, creo yo. Sí. Bueno, y ahora que estaban hablando del relanzamiento, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay que ofrecerle a los nuevos lectores? Sí, bueno, lo primero es rescatar los artículos anteriores, que realmente son valiosísimos. Hemos tenido colaboraciones y temas sumamente importantes, entonces eso nuevamente los estamos trayendo a la difusión. De los puntos que estamos innovando, en primer lugar podría destacar que estamos compartiendo el libro del mes. El libro del mes es para descarga gratuita. Estos libros del mes pues van a ser relacionados con las relaciones internacionales. Y en este caso aprovecho también para invitarlos a que entren a nuestra página y descarguen La Diplomacia de Henry Kissinger, que actualmente es nuestro libro del mes. Va a estar todo septiembre. Y otro punto innovador también es el blog. Bueno, y más que nada, parte del relanzamiento, ¿no?, es seguir como, si bien ya teníamos como una línea crítica, ¿no?, o sea, seguir contribuyendo a eso, ¿no? Bueno, todos sabemos, ¿no?, la dificultad que implica mantener este tipo de proyectos, ¿no?, alternativos, ¿no?, independientes de cualquier institución, ¿no? Bueno, de hecho, que es parte del origen y de la historia de Escenarios 21, ¿no?, que nos intentamos acercar a las instituciones para que nos apoyaran, y entonces decidimos nosotros mejor lanzarlo de manera independiente, ¿no?, y alternativa, ¿no? Y eso pues también tiene un costo, bueno, tiene un costo en el sentido de que pues es difícil, ¿no?, mantenerlo, ¿no?, cuestiones de tiempo, cuestiones de movilizarnos, ¿no?, pero más que nada pues es el amor a la disciplina, ¿no? Y entonces lo que buscamos es seguir con ese relanzamiento, es seguir con la línea crítica, ¿no? Y que también una de las cosas que nos faltó mencionar con este relanzamiento es que hemos incluido la parte de las noticias, ¿no? Que ahora lo que estamos haciendo es poner noticias del acontecer internacional, que por ejemplo para nosotros como internacionalistas es de suma importancia, ¿no?, estar al día en las noticias, ¿no? Muchas veces la noticia del mediodía, ¿no?, impacta de una manera muy profunda, ¿no?, en la coyuntura, ¿no?, de algún conflicto, ¿no?, y son noticias del momento, ¿no?, que tienen que estar frescas, ¿no?, para el análisis. Entonces parte de lo que estamos brindando ahora es como un espacio donde también se den este tipo de noticias, que a todos los que están interesados en las relaciones internacionales, e independientemente de la disciplina, que estén en las ciencias sociales o simplemente que quieran estar informados del acontecer internacional, Escenarios 21 también ofrece ese nuevo espacio, ¿no?, de noticias. Me parece interesante esta parte porque al hablar de publicaciones de revistas, especialmente bimestrales, pues se pierde parte del momento, ¿no? De la actualidad. Uno habla de los temas generales del momento cuando escribe la revista, pero desde luego siempre va cambiando y llegan notas de último momento que casi redefinen la agenda internacional y uno tiene que hablar y comentar sobre las mismas. Claro. Ahora, hablando sobre quienes han escrito, que nos comentaban anteriormente, ¿sobre qué tipo de temáticas han abordado? ¿O es que cada número tiene una temática general? No, realmente nuestros números son variados, a excepción de algunos números especiales que hemos lanzado. Por ejemplo, tenemos algunos números especiales sobre migración, sobre política exterior, que este número estuvo dedicado al doctor José Cabribarra, también sobre la primavera árabe, pero en general son diferentes puntos, como la disciplina de las relaciones internacionales lo es, multidisciplinario. Entonces manejamos puntos de geopolítica, de política exterior, estudios latinoamericanos, africanos, sociológicos, políticos, económicos, comerciales. En sí es lo que representa las relaciones internacionales, ¿no? Y nos comentaban sobre el consejo editorial. Háblenos quién está detrás de la revista, quiénes son los integrantes, qué estudian, sobre qué universidades están trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, originalmente somos más bien un grupo de estudiantes que salió de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Ahorita, tan siquiera en estos dos años, yo me quedé como el director del consejo editorial, ¿no? Pero dentro de esta búsqueda de democrática, ¿no? Solamente es como un mero título, ¿no? Al fin y al cabo es el consejo editorial el que en sesión y mayoría es el que toma como las decisiones importantes, ¿no? Está Pablo, que aquí en Pablo Lozada, que está aquí al lado mío, está Gonzalo Ballesteros, Irving Carlos Rojas, Iván Luna, Cristina Rodríguez, ¿no? Que son varios compañeros que nos interesó, ¿no? Más que nada empezar a apropiarnos de estos espacios, ¿no? Y que creo que de esto que decía Gramsci, ¿no? De empezar a utilizar las guerras de posición, ¿no? Hay que irnos posicionando poco a poco, ¿no? Porque en el momento en el que se dé los cambios de movimiento, ¿no? No vamos a poder hacer grandes cosas, ¿no? Entonces hay que empezar a posicionarnos en espacios estratégicos y creo que, por ejemplo, lo que también se hace aquí en el Aleph es de vital importancia, ¿no? Empezar a ocupar espacios importantes de difusión de conocimiento para empezar a hacer un cambio, ¿no? Un verdadero cambio, ¿no? Y ahora respecto al consejo asesor, porque tiene un consejo académico, me parece que es el nombre, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es la labor de este consejo académico? Bueno, básicamente es como de apoyo, es de consultoría. Ellos, cuando tenemos ciertas dudas en cuanto a qué publicar, etcétera, ellos salen como al rescate y también al mismo tiempo nos proponen nuevos temas. Y bueno, dentro de los miembros del consejo asesor está David Herrera Santana, está la doctora Néstor Ceseña, está el doctor John Sachs Fernández, ¿qué más? Ricardo Guadarrama, que es de Estudios Latinoamericanos, el director del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, el doctor Adalberto Santana, ¿no? Él también nos ha echado mucho la mano. Y más que nada, como dice Pablo, muchas veces siendo ellos, estando más bien ellos involucrados en el ámbito meramente académico, conocen, ¿no? Y quién podría o quién estaría interesado en participar en la revista, ¿no? Entonces muchas veces ellos nos dicen, no, pues vayan y busquen a tal doctor, vayan y busquen a tal profesor, ellos los podrían apoyar. Y entonces, pues más que nada ellos nos han abierto como muchas puertas en ese sentido, ¿no? Y cosa de la que estamos pues altamente agradecidos. Me gustaría que nos contaran un poquito de su experiencia a lo largo de estos 4 años ya de trabajo. ¿Qué les ha parecido? ¿En qué han tenido dificultad? En todo eso. Sí, pues mira, uno de los grandes retos, como todo proyecto nuevo, es que te conozcan. Ese es el principal reto, tener lectores. O sea, de nada sirve que tengas contenido del más alto nivel si no tiene repercusión en alguien, ¿no? Entonces, el principal reto yo diría que es eso, que tengas, que sea difundido y que tengas un público. Posteriormente, bueno, otro Otro punto sería también un poco la parte económica, ¿no? Ya que es independiente, entonces estamos limitados en recursos económicos, y eso nos limita para poder hacer otros proyectos que podrían ir de la mano con Escenarios 21, más bien dentro de Escenarios 21. Pues felicidades por el proyecto, chicos, me parece estupendo lo que han hecho, lo que van a hacer próximamente. Se ve bastante apetecible lo último que han estado publicando en redes sociales, el lanzamiento reciente del último número, y más aún porque no somos o no tenemos una formación como comunicólogos en este ambiente un tanto de editorial o, por ejemplo, en locución, que tampoco sabíamos. Aquí Francia es testigo de lo que sufren en los controles, que no sabemos ocupar a veces esta parte técnica porque no fuimos formados como tal. Estamos formados en relaciones internacionales, y eso que a veces parece tan general, cuando ya queremos aterrizarlo, bueno, sabemos escribir, sabemos hablar, pero no sabemos la parte técnica, no, la parte operativa, el aterrizarlo y el darle forma, ¿no? Entonces me parece sorprendente lo que han logrado y lo que van a lograr en los próximos años, y me gustaría dejarlos únicamente con la conclusión, con la pregunta, digamos, final. ¿Hacia dónde va Escenarios 21? ¿Cuáles son los proyectos en puerta o todavía están detrás de la cortina y no podemos decir nada? No, sí, bueno, en primer lugar queremos ser un referente de las relaciones internacionales a nivel nacional y también en América Latina. O sea, decir, esto es lo que está, esta es la posición de México y así es como México ve al mundo. Queremos ser un referente. Algunos de los planes que tenemos es hacer coloquios, hacer diplomados, o sea, poder justamente influir a través del conocimiento a más gente, ¿no? Y mucho de eso también, de influir en más personas, parte del objetivo es no solamente que se quede como en la academia, ¿no? Porque nosotros, bueno, como estudiantes o los mismos académicos, el mismo conocimiento se va quedando aquí, ¿no? Y es parte de lo que Escenarios 21 busca trascender, ¿no? Buscamos que ese tipo de conocimiento permee sobre los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, que ellos muchas veces criticamos, ¿no?, que muchas decisiones que se dan, ¿no?, desde las cúpulas de poder es sin un conocimiento, sin un amplio conocimiento del tema, ¿no?, en cuestiones de América Latina, en cuestiones europeas, ¿no? Entonces, que este tipo de espacios empiece a influir y empiece a que permee realmente en la toma de decisiones de los que tienen la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, y haciendo como un poco como de publicidad, bueno, este último número, ¿no?, sacamos dos artículos, es muy bueno, todos son muy buenos, pero dos habría que como destacarlos, ¿no?, que es de Alexander Dogin, ¿no?, y Leonard Sabin, ¿no?, que son personas, bueno, nosotros sabemos que son personas que están asesorando, por ejemplo, a Vladimir Putin, ¿no?, en toda esta cuestión que trae él sobre, bueno, que trae Dogin sobre el eurasianismo, ¿no?, y la teoría del, la cuarta teoría, ¿no? Y que hay que entender esto que dice Sabin y Dogin, ¿no?, para entender un poco, por ejemplo, lo que está haciendo Putin, ¿no?, con Ucrania, ¿no?, y la coyuntura que se está dando ahorita, que es muy importante analizar, ¿no?, y ¿cómo se llama?, y seguir como creando conocimiento para poder para poder entender como las cosas, ¿no?, porque hoy no se puede entender lo que está pasando ahí, ¿no?, si no es a partir de, por ejemplo, todo esto que trae Dogin y trae Sabin, ¿no?, detrás de Putin, ¿no? Entonces, pues es como sumamente importante que le echen una, que se den una vuelta por la página, que revisen estos artículos, y entonces ya podrán ejercer como un análisis mucho más amplio y completo, ¿no?, sobre lo que está pasando ahorita en Ucrania. Bueno, ya para finalizar, para cerrar, ¿cómo los podemos contactar? ¿Página de Facebook, sitio web? Sí, mira, tenemos nuestra página, que es www.escenarios21 con número arábigo.net. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, estamos como Escenarios 21, y también estamos en Google Plus. También, si quieren, nos pueden enviar un correo a contacto@escenarios21.net, y cualquier duda que tengan, si quieren colaborar con nosotros, las puertas están más que abiertas. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, gracias Daniel, Pablo, por venir. El espacio queda abierto cuando gusten. Éxito en el relanzamiento de la revista. Ojalá que haya mucha suerte en los siguientes números. Nos hemos despedido, ya llega el momento de irnos. Se despide Ángel Vega. Francia Conde. Miriam Rosas. Los deja Héctor Herrera y en esta ocasión los dejamos también con una canción para terminar el día de hoy. Nos vamos con la canción Army of Me, de Bo York. Fue el Alep, el lugar donde caben todos los lugares.